Es momento de conocer a nuestro invitado. Quito continúa viviendo el teatro junto a la Fiesta Escénica 2021, una propuesta para la danza y el teatro que presenta la Fundación Teatro Nacional Sucre a través de sus espacios como el Teatro Variedades, el Teatro México y también el Teatro Sucre. Hoy estamos junto a la compañía Circo Alerta Naranja, quienes participan con la obra Sin Domicilio Fijo, que se presenta este viernes a las 5 de la tarde. Los detalles los vamos a conversar junto a los cirqueros Patricio Espinel, Guillermo Bid y también Henry Murillo, a quienes les damos la bienvenida. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás? Gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por tener estos espacios justamente que consideramos súper necesarios para la difusión y el conocimiento del quehacer artístico en la ciudad. Buen día, igual. Gracias, como dijo Billy, mil gracias por compartir y bueno, que sea un espacio ameno para seguir conociendo. Bueno, vamos de a poco, antes de entrar a detalles sobre la obra con las que ustedes están participando, que es Sin Domicilio Fijo, me gustaría conocer de ustedes, ¿qué es Alerta Naranja? Por favor, Patricio. Bueno, Alerta Naranja es una compañía de circo que, bueno, ha llevado haciendo varios procesos hasta ahora en el que yo me encuentro, que es Sin Domicilio Fijo, en el cual tuvimos que hacer una previa audición. Y pues fuimos seleccionados. Es un espacio muy ameno en el que el circo fluye en verdad. Entonces es un grupo especializado en circo. Sí. ¿Y hace cuánto tiempo se fue conformando esta agrupación? Billy te puede ayudar más con eso. Yo, en cuanto a los tiempos de alerta, estoy un poquito lejano. Vámonos con Billy entonces, que nos comente, Guillermo. Genial. Bueno, Alerta Naranja es una compañía de circo contemporáneo. Sí, es una compañía que busca justamente generar y mostrar los nuevos lenguajes que el circo tiene, ¿no? Teniendo un lenguaje un poco más poético, más contemporáneo, intentando despegarse un poco tanto de así como del truco y de esto así de que todo esté enfocado hacia el truco y más bien busca tener una coherencia escénica, ¿sí? Y se alimenta, bueno, mucho del teatro, mucho de la danza. Alerta Naranja nace a finales del 2014, ¿sí? Y la primera obra que se hace es Adentro de la Maleta. Adentro de la Maleta, como todas las obras de Alerta Naranja, digamos, no mantiene un elenco fijo, sino lo que hace es que cada año se plantea un proceso diferente y se buscan los artistas que más encajen con el perfil de las propuestas que se han hecho. Hasta ahora, Alerta Naranja ha producido una obra por año, a excepción del 2020, que no se pudo estrenar la obra porque se hizo una obra, pero no se la pudo estrenar por motivos de la pandemia. Perfecto. Y Henry Murillo, ¿cómo llega a conformar parte de Alerta Naranja? Bueno, como dijo Patricio, Luis Miguel, que es el director de la compañía, hace el llamado para esta nueva propuesta de este elenco que se necesita para, que sería Sin Domicilio Fijo. Nosotros fuimos, audicionamos en esta propuesta y de ahí los que salimos seleccionados y ya comenzaron la parte de ensayos y se conformó la obra. Guillermo, ¿qué pasa con la actividad del circo? Al menos en los escenarios del Ecuador. Es un género escénico. ¿Cómo se encuentra este género escénico? ¿Nos puedes comentar? Sí, por supuesto. El circo, digamos, como propuestas escénicas, viene creciendo acá en el Ecuador. Si bien no tenemos todavía muchos representantes ni demasiados referentes, han empezado a generarse distintas obras. Entonces eso es muy bueno para la escena, porque antes, digamos, no sé, hace más de, digamos que este auge del circo ha venido en los últimos 10 años más o menos. Hasta antes de eso, las únicas expresiones de circo que se veían eran como solo números muy satelitales, digamos, así que tenían uno que otro artista, las expresiones que todos conocemos del circo en carpa, y digamos, y las expresiones un poco del circo callejero. Entonces, si bien queda mucho camino por construir, ha mejorado mucho la situación, sobre todo en el aspecto escénico. Como te comentaba, Alerta Naranja tiene ya 4 obras estrenadas, una sin estrenar y está en un montaje de una próxima obra para este año, porque nuestra meta es igual tener un montaje por año. Y hay compañías amigas también que han tenido su proceso, entonces eso es súper bueno porque alimenta mucho la escena, ¿no? Y ya no son solo como destellos esporádicos de ciertas cosas que ocurrían o de visitantes, de gente que se veía, que todos los exponentes que se tenía de circo eran a nivel internacional. Entonces ya se empiezan a conformar realmente trabajos escénicos sostenidos por compañías y colectivos o agrupaciones que también ya tienen su tiempo, porque antes también esta era un poco la problemática, como que los grupos y los colectivos no lograban sostenerse más de 1 o 2 años por todas las dificultades pertinentes a las artes escénicas que tenemos en el Ecuador, y que el circo, por ser relativamente nuevo acá, ha tenido un poco más, ¿no? Como la gente no tiene tanto conocimiento sobre las artes del circo como sí la tiene de la música, de la danza, del teatro, de la pintura, a veces todavía queda un poco relegado, es así como que el hermano menor al que no le para mucha bola a la gente. Pero como te cuento, en los últimos 10 años considero yo, esto ha crecido significativamente y como, bueno, como hacedor del circo en el Ecuador, eso nos pone súper contentos, ¿no? Tanto como compañía como artistas. Bueno, y lo importante es que ahora tenemos esa oportunidad, el público, para poder ir y ser parte de la fiesta escénica como público, a tomarse cada uno de los teatros que presenta esta propuesta. Vámonos entonces ya a hablar entonces sobre esta iniciativa, ¿no? Sin domicilio fijo. Patricio Espinel, ¿quién es en la obra? Tal cual como un personaje fijo con un nombre no tenemos. La verdad es que cada uno desarrolla un personaje en nuestro entorno cotidiano, que viene a ser el mundo en sí. Y pues yo diría que soy esa persona a la que en el momento de la vida ves totalmente fuerte y de repente sufre un quiebre total en el que se siente peligrando por estar frente a alguien, por estar frente al mundo. Es para mí lo que siento que soy parte en la obra de Sin Domicilio Fijo. Representando un poco la vulnerabilidad que todos podemos tener en algún momento. Una parte de toda la vulnerabilidad que tenemos en el mundo en sí. Uh-huh. ¿Y Henry? ¿Qué tal? Bueno, como dijo Patricia, no tenemos un personaje en sí de que tú te vas a llamar tal y vas a hacer esto, esto, esto, esto. Pero mi personaje lo que vendría a representar es prácticamente como las personas que tienen este enredo de poder triunfar y que se enreda mil veces y no puede escapar y se sigue cayendo y se sigue enredando y no sabe cómo salir y lo que busca es poder lograr su objetivo, que salir y triunfar, pero en el proceso está que se enreda y se cae y se enreda y se enreda y se enreda. La perseverancia, quizás. Sí, por ahí va. Igual, esto es prácticamente como cada persona, cada público lo puede interpretar, entonces sí es un poquito abierto, tal vez para unas personas lo vean de una manera y otras personas puedan verle en otra perspectiva, entonces eso del circo contemporáneo también es lindo, que no tiene una línea de decir que él es esto, esto, esto, esto y va a ser esto, sino cada quien lo puede interpretar a su manera y eso está buenísimo. Patricio, ¿esperaste tú que en este 2021 habría la fiesta escénica? Porque tengo entendido que todas las 18 propuestas que están presentando durante estas semanas son parte de la convocatoria que se hizo para el 2020 y ustedes tenían que haberse presentado en ese año, pero conocemos las condiciones que estuvieron presentes y no hubo esa fiesta escénica en ese año. ¿Lo daban por perdido o guardaban esperanza de que en este 2021 se presentaban? No, teníamos la esperanza. De hecho, Luis Miguel muchas veces nos llamó, insistió, nos dijo que estemos pendientes, que no dejemos nuestros entrenamientos, que él quiere ensayar muchas veces más la obra y nunca, nunca perdimos la esperanza. De hecho, siempre, cada vez que había una oportunidad mínima, nos llamaba y estábamos ahí pendientes, siempre diciéndole que sí a lo que él proponga. Porque estar en escena para nosotros es todo y claro, este año yo a lo menos vengo de lo que es el circo callejero, como dijo Billy, que es parte de lo que es el circo en Ecuador y claro, dejé de pisar plazas, dejé de pisar espacios por toda esta pandemia y fue duro. Entonces, para mí volver a esta escena, que va a ser la primera escena en la que vuelva después de este año y medio es lo mejor que me puede pasar. Henry, ¿qué piensas? Muy parecido a Patricia, igual, la verdad, yo sí no me le creía que íbamos a ir al teatro este año más por el tema pandemia. Sí estaba como que desganado porque sí le veía un poquito duro, como que tal vez que no salgan cosas todavía, sino a partir del siguiente año que nos activemos. Obviamente hay esa ilusión y qué bonito que ya se empiecen a reabrir estos espacios, porque con el tema artístico, el tema de teatro, el tema de todo esto, sí nos ha pegado bastante. No hemos pisado una tarima durante un montón de tiempo, cero trabajos, cero de todo. Entonces, sí nos llena de ilusión un poquito de que se vuelvan a abrir estas plazas, entonces, con esa alegría de volver a pisar tarima. Guillermo, ¿qué nos puede decir usted sobre el escenario artístico de la capital? ¿Cómo lo observa? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, como dicen los compañeros, primero que nada es hermoso poder volver a las tablas. Pienso que todo artista escénico, como con lo que vive y con lo que sueña, es estar en el escenario, ¿no? Ese lugar que nos hace sentir cosas únicas y que nos trae al momento algo efímero pero real, no algo que existe, algo que existe. Bueno, eso, el escenario escénico de la ciudad, yo pienso que Quito es una ciudad muy rica escénicamente hablando. Conozco varias compañías, tanto digamos de nivel estatal como independientes, y pienso que hay una necesidad en los artistas de todo el país, pero como tú me preguntas de Quito, una necesidad en los artistas quiteños de expresar, de crear, de estar haciendo cosas, de moverse, de todo el tiempo estar en esta búsqueda, ¿no? De cuál es mi forma de expresarme, qué es lo que quiero decir, cómo me quiero mover, qué es lo que deseo transmitir. Entonces yo he visto, a pesar de estos tiempos de pandemia, que han sido súper complicados, porque ser un artista independiente con todas estas medidas es muy difícil, yo veo la necesidad así artística del medio por seguir creando, seguir haciendo cosas. Es súper alentador ver que muchas agrupaciones se siguen moviendo, siguen creando obras, así sea en formatos más pequeños, sigue haciendo cosas. Con todas las limitaciones que se ha dado al arte escénico, le ha tocado pegarse bastante a lo que es el audiovisual. La gente genera propuestas audiovisuales a partir de sus propuestas escénicas o transforman sus ideas escénicas a propuestas audiovisuales también, para poder exponerse un poco más y poder tener, aunque sea en una pantalla, contacto con su público. Entonces yo pienso que en realidad es alentador ver a todos los compañeros y compañeras con esta necesidad y motivación para crear, porque es en el momento donde el arte escénico se ve. O sea, nosotros vivimos ensayando y entrenando, pero en el momento que pasa todo es en el momento de la función. Entonces es súper lindo, es súper motivante, espero que mejore, ¿no? Porque la situación de la pandemia es complicado, no podemos hacer muchas funciones, los aforos son limitados, pero pienso que en sí el movimiento, en vez de desmotivarse, se ha motivado y se ha fortalecido bastante, y pienso que justamente en esto de la fiesta escénica se logra evidenciar, porque hay, como siento yo, una atmósfera como de alegría de todos los colectivos, porque es una propuesta que reúne varias propuestas de diferentes ámbitos. Entonces siento que hay como esta alegría. Ahora, bueno, hay que seguir esperando y construyendo, y que el público nos acompañe ahí en las gradas, porque sin el público nosotros no podemos seguir adelante. ¿Y qué pasará con Alerta Naranja luego de fiesta escénica? Hay un poco de aperturas en algunos espacios. Esperemos que esta reactivación artística y cultural se mantenga, ¿no? ¿Ustedes buscarán nuevos lugares para presentarse? Sí, justamente con Luis Miguel siempre estamos gestionando espacios, buscando espacios. Seguimos, como te contaba, también en una creación este año, entonces seguiremos con esa creación, pero nunca descuidamos los trabajos que tenemos. Entonces siempre estamos súper pilas cuando en convocatorias o diferentes tipos de cosas, para nosotros justamente poder seguir moviendo las obras de Alerta Naranja en general, y sobre todo ahorita Sin Domicilio Fijo, que se ha vuelto, creo, creo yo, sin miedo a equivocarme, como en la obra representativa de Alerta Naranja, de todas las que se han hecho. Le tenemos un cariño muy especial a esta obra. Entonces, sí, seguiremos gestionando, seguiremos trabajando en pos del circo y del arte escénico para seguir abriendo espacios y seguir mostrando a la gente lo que es este hermoso arte y esta hermosa corriente, ¿no? Que como les contaba es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados de guirnaldas, de estrellas, de animales, qué sé yo. Bien, amigos, ahí lo tienen ustedes para ser parte de esta obra sin domicilio fijo. La presentación única que ellos tendrán será este viernes a partir de las 5 de la tarde. Y les invitamos a que puedan ser parte de esta propuesta, así como de todas las que está presentando Fiesta Escénica. Las obras se presentan en horas de la tarde en el Teatro México, Teatro Variedades o en el Teatro Sucre, y los costos son bastante módicos. No tiene una subvención de la Fundación Teatro Nacional Sucre. Presencial es de $6 y el virtual es de $3. Lo puede adquirir desde la plataforma, la página web de la Fundación Teatro Nacional Sucre. Pueden hacer la compra de manera física, el ticket en taquilla, o de manera virtual a través de la plataforma. Y con esto, nosotros queremos agradecer y desearles la mejor de la suerte a la compañía Alerta Naranja. En esta mañana hemos estado junto a Patricio Espinel, Henry Murillo y también Guillermo Vid. Gracias por acompañarnos. Muchos éxitos. Gracias a ti, Muchas Dani. gracias a Gracias. ti. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.